국민의힘 내 국민의 generación que no va a callar. Levante su mano, vamos así. No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar. No puedo callar, ahora sí. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo. A ver cómo lo dicen las trompetas. Eso se dice saltar.